Por ejemplo, un tiro que tomó el cruzado acá, después de pivotear 5 veces sobre la defensa del americano, un globo y la mete sin tocar la red, bueno, vos te das cuenta que la jerarquía está. Sorprendió la defensa de Quilmes. Realmente se esperaba un equipo aguerrido, pero quizás demostró un poco más de lo que todos esperaban. Sí, yo creo que los equipos tienen que jugar, es decir, muy intensos, tienen que jugar con muchas ganas. Y después hay que agregarle la calidad defensiva, ¿no? Nosotros estamos, creo que muy bien, muy intensos, tenemos muchas ganas y cometemos algunos errores. Pero creo que la mayoría de los... Me gustaría ver el juego, pero estoy casi seguro que la mayoría de los errores que cometimos, los que nos cuestan el juego, nos cuestan no llegar mucho más cerca, fueron errores tontos, fueron errores de desconcentración. También hay veces uno se desconcentra porque está cansado y está mirando otra cosa y está diciendo, bueno, quiero una cámara de oxígeno, por lo menos ahora, y en ese, descuidado un segundo, y enfrente, si vos tenés a Campazzo, a Tato Rodríguez, a Leo Gutiérrez, a Mata, a Leiva, bueno, no te podés descuidar, y bueno, creo que lo que pagamos fue eso, pero me da la sensación que un triple de Campazzo y un triple de Tato Rodríguez, solo, sin defensa, fueron los que nos golpearon muy duro, y bueno, y después, bueno, me parece que soy reiterativo decir que tenés a Peñarol enfrente, pero no es tan fácil, nos habían sacado una diferencia de 7-8 puntos y nos pusimos... Hicimos un parcial de 10-0, me parece, y nos pusimos ahí otra vez. Pero bueno, todo cuesta. Para un equipo como nuestro todo le cuesta y yo realmente creo que tenemos que estar por lo menos satisfechos con lo que hicimos, ¿no? En un momento se lo vio a Sepúlveda muy empecinado, ¿no?, con los triples, ¿no? Que obviamente nosotros lo bancamos en la transmisión, ¿no?, porque justamente hay que probar. ¿Había alguna orden del banco con ese tema? No hay orden del banco para atacar, prácticamente. Nuestra ofensiva es una ofensiva relativamente muy libre, que todos pueden tomar responsabilidades y nadie le va a decir nada si Mario tira un triple como los que tiró. No los metió, bueno, no los metió. Ya le va a tocar meterlo. Yo creo que en algún aspecto para nosotros es muy bueno que Sepúlveda haya tirado 0 de 5, 0 de 7, no sé cuánto en triple. Porque si nosotros estamos en este juego y estamos en juego con un porcentaje así de Sepúlveda, ese no es Sepúlveda. Sepúlveda normalmente es un jugador muy agresivo con el tiro de 3 puntos a pie juntos. Y bueno, me parece que no es ni para dramatizar, ni para, al revés, al contrario. A mí me pone, obviamente me gusta que mis jugadores metan la bola, pero después voy a decir, bueno, esto quiere decir que todavía uno tiene un plus, tiene algo para mejorar. Si juega un partido extraordinariamente bien, sin equivocarte, y perder por Dios 15 puntos, no tenés margen para mejorar. Creo que este equipo tiene mucho margen para mejorar. Y por sobre todo lo que tenemos que pensar es que no va a jugar Peñarol contra nosotros. Entonces eso es lo que te deja cierta tranquilidad. ¿Cómo lo viste al extranjero? Yo creo que yo y todos lo tenemos que haber visto bien. Creo que vemos un tipo que se faja. Por ahí, viste, caemos siempre lo mismo, pero en el TNA no juega Leiva y Gutiérrez. Entonces, si el pelearte contra Leiva, sabés que no es lo mismo. No solamente por lo que mide, pues, pero Leiva con una mano pica, con una mano te agarra de la camiseta, con otra te empuja, como parece que tuviera 5 manos, y es un tipo de 2,8 m, 2,10 m, y hay que bancárselo, y creo que lo bancamos, con las ayudas, con esto. Después, obviamente, pagamos tiro de 3 puntos por esa ayuda, por no recuperar, pero bueno, el tipo fue intenso, por los números que me dijeron recién, creo que tuvo 13.12 rebotes, bueno, si tenés un extranjero que te da 13.12 rebotes y te puede defender a pivot como Leiva, y es intenso y contagia al equipo, no sé cuál es la visión de los demás, pero a mí particularmente me deja muy satisfecho y al equipo también, ¿no? Sin duda, Dani, bueno, muchísimas gracias. No.